y tenemos que, sí, hacer memoria para saber que una democracia, por más defectuosa que sea, por más endeble, es mucho mejor y muy preferible que cualquier tipo de dictadura. Y tenemos que saber transmitírselo a los jóvenes, porque ahora ya hay dos generaciones nuevas, unos más chiquitos pero otros más grandes, que nacieron en este estado de derecho. Y hay que explicarles qué es vivir en un estado terrorista, donde no tenés ningún derecho y donde todos los caminos están cerrados a cualquier tipo de expresión, de libre expresión, de sentir y decir, pensar y decir, y eso es lo que es una dictadura. Entonces hoy se cumplen 30 años, además en Argentina, que siempre hubo péndulo, gobiernos militares, gobiernos civiles, y volver otra vez volver a las botas. Tener 30 años es una suerte, pero es un mérito también de este pueblo, porque la democracia la vamos haciendo entre nosotros. Nosotros somos los artífices de mejorar la democracia, de vivirla, disfrutarla, conservarla y perfeccionarla día por día, porque ninguna democracia es perfecta en ningún país del mundo. Y nosotros tenemos ese compromiso de nunca más volver a ese horror, a la vida de la desconfianza, de no poder hablar en ningún lado, no saber quién te está escuchando, quién es la persona que está al lado tuyo. Tiene muchas cosas muy trágicas. Entonces, bueno, hoy se cumplen 30 años y hemos vivido en permanente movilización, porque yo les quiero decir que hemos tenido logros, tenemos logros muy importantes a través de la movilización popular, y reconocer, sí, dos hitos, ¿no? Uno es que cuando termina la dictadura, el gobierno de Alfonsín, en un primer momento, nos trajo toda la esperanza de la memoria, la verdad y la justicia caminando. Se formó la primera Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas, que reunió testimonios para después empezar el juicio a las tres primeras juntas militares. A la cuarta no se la juzgó nunca. Ya vamos a poder explicar en algún momento qué pasó, que no se juzgó. Pero sí, hubo un juicio, una CONADEP con gente insospechada de cualquier traba que se pusiera a esa toma de testimonios, que los mismos que habían aceptado estar sentados en esas mesas tomando los testimonios de esos años del terror, estaban impresionados porque no se imaginaban lo que se había vivido en Argentina. La tortura, la muerte, desaparición, la apropiación de bebés y también el secuestro y la desaparición de las madres que buscaban a sus hijos. O sea, un máximo. Y el máximo de ese grupo de que estoy mencionando es la apropiación de bebés de las madres cautivas que parían adentro de los centros del horror. Entonces, todo eso que pasamos cuando se forma la CONADEP, la gente que tomaba los testimonios, mucha gente, toda gente conocida nuestra, se quedaba horrorizada día por día de escuchar los testimonios de la gente que había sido victimizada, de los que salvaron su vida milagrosamente, así que, bueno, eso es una parte. Lástima, digo, porque tengo que agregar, que el doctor Alfonsín, después de tener el apoyo del pueblo y del el entendimiento de que sabíamos que era costoso lo que hacía, pero bueno, hizo el juicio, después, al primer ruido de armas de los militares, claudicó. Es una lástima, porque podía haber sido el gran líder de los derechos humanos y no tuvo a su alrededor esa juventud radical que populaba alrededor no supo darle una fuerza y para seguir con todo el coraje hasta completar la tarea, y claudicó en un momento muy especial donde mandó al Congreso las leyes del perdón, del olvido, esas leyes de punto final, obediencia de vida, que la verdad que podía haber sido un Salvador Allende, un personaje, ¿no? Pero igual hay que reconocerle que empezar ese juicio nos dio la esperanza de que en la Argentina, si falló en ese caso, podía haber otra vez juicio y castigo a los culpables. Bueno, y luego de años de desilusiones, porque después vino el gobierno del gánster, de Menem, donde dio el indulto a los pocos genocidas que habían quedado detenidos, y fue una serie de hechos en esos años bastante desastrosos, ¿no? Después pasaron con otros presidentes, que es mejor no recordarlo siquiera. El caso de la Rúa, el cuñado de él era el que dirigía los vuelos de la muerte, donde arrojaron ahí a las madres, a las tres madres, a las monjas francesas y a otra gente. Fue ese festival de lanzamientos al mar, al río, de gente que la lanzaban con vida, pero torturada, como una perversión más. Y bueno, eso así, años, siempre acá movilización popular, siempre la gente en la calle, siempre los organismos, juventud que nos ha seguido, amigos, compañeros de los desaparecidos, que son los que todavía hoy nos acompañan, que tienen la edad que tendrían ahora ellos y ellas, seguimos en la lucha. Bueno, después en el 2003 asume con muy poca cantidad de votos Néstor Kirchner, y alguien le aconsejó seguramente que tomara este drama de los derechos humanos como herramienta de su gobierno, de un avance, y empezó otra etapa. Se abrieron los campos de concentración, se dio el guiño el propio Kirchner a sus parlamentarios para sacar esas leyes de punto final, obediencia de vida, de funcionamiento. Después la corte, una corte también mejorada en el gobierno ese, declaró inconstitucionales las leyes y se redondeó el camino para luchar contra la impunidad. Entonces es bueno recordarlo, porque estos 30 años sirven para tomar fuerza para lo que falta, y falta mucho, y tenemos los juicios, que en América Latina son casi los únicos. Hay algún juicio suelto en algún otro país, pero acá es del norte a sur, del este al oeste, todo el país con los juicios, pese a que los genocidas querrían que se terminen, no quieren pagar las consecuencias. Ahora estamos ya con también el poder económico, que son también los gestores del golpe de Estado, y no quieren ir presos, ¿no? Y se resisten. Pero bueno, tenemos para apoyar esos juicios, para que puedan existir esos juicios, a las víctimas de esa época, a los que fueron victimizados y estuvieron en campos de exterminio, de dolor, de muerte, que hoy tienen la valentía y la solidaridad de dar el testimonio para poder condenar a los genocidas. Y tenemos un plantel de abogados que con la misma solidaridad y la misma valentía de los detenidos desaparecidos, expresos políticos, todos los que dan el testimonio, este plantel de abogados presenta el testimonio de manera imposible de rechazar por ningún juez. Tenemos algunos jueces también que quieren hacer justicia. Algunos son amenazados por los genocidas, reciben en sus pantallas amenazas, siguen adelante por el deseo de que este país no sea el reino de la impunidad. Entonces tuvimos logros. Hoy sigue la movilización por la justicia social, para que haya digamos un respeto por todos los derechos humanos, para que no se judicialice la protesta social, para que se respete las exigencias de los trabajadores y no se los mande a juicio. Entonces hay muchas cosas, para que se respete a las poblaciones, comunidades indígenas que les han robado sus tierras, su territorio, para que sean restituidos y no sean tratados peor que animales, sino que son seres humanos, hermanos nuestros, y que es necesario que desde el Estado Nacional y desde las provincias, los gobernadores, respeten a las poblaciones indígenas. Bueno, hay muchas cosas que estamos reclamando: que no se haga el extractivismo a cielo abierto, que no se haga el fracking, que no se desaloje a las comunidades indígenas para extraer el petróleo de esta manera que nos estropean el medio ambiente, la tierra y los seres humanos. No permitir que se apeste la tierra, en vez de sacarle las pestes, las apeste con el glifosato. Tantas cosas que tenemos que seguir. Pero hay una que yo la quiero nombrar como especial, principal: que se abran los archivos de una vez por todas y que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Basta de que se mueren padres y madres sin saber qué pasó con sus hijos o hijas. Y que los jueces abran esas gavetas que tienen con testimonio de que han dado, a quién dieron la falsa adopción de esos bebés apropiados de sus madres cautivas. Entonces hay mucho para hacer, pero yo tengo confianza de que de todo el esfuerzo que vamos haciendo y del gran compromiso que tenemos, que vamos a ir teniendo logros. No son solo los sueños que tenían nuestros hijos e hijas que están desaparecidos, sino los que tenemos hoy. Un pueblo joven que sigue luchando, levantando esas banderas de lucha permanentemente. Bueno, hoy vamos a tener una tarde también hablando de estos temas que casi enuncié, ¿no? Y como siempre, con unos colaboradores extraordinarios que nos ayudan, porque ustedes vieron que yo no tengo experiencia y no sé hablar ante un micrófono. Bueno, seguimos. Entonces ahora con una musiquita, ¿no? De una querida amiga, Sara Mamani. Sí, de la queridísima amiga nuestra, Sarita Mamani, que ya les vamos a informar cuando ella da sus recitales para que la vayan a escuchar. Y la vamos a invitar un día. Y la vamos a invitar, sí, también. Bueno, gracias. Puedo esperar, si no ha venido nunca, esta pena mía solo lo sabe la luna. ¿Cómo puedo cantar si no quiere escucharme, pollerita triste, sin ningún mensaje? Ay, que lo quiero, sí, ay, que lo quiero, no, ay, ay, ay, que me quedo sin ningún color. Ay, que lo quiero, sí, ay, que lo quiero, no, ay, ay, ay, que me quedo sin ningún color. Thank you. cansada mi voz. Corazón sin alivio, tan lejos del verano y sin ningún abrigo, y mañana me iré sin haber dibujado en su frente mi nombre, y se queda tan callado. Ay, que lo quiero, sí. Ay, que lo quiero, no. Ay, ay, ay, que me quedo sin ningún color. Ay, que lo quiero, sí. Ay, que lo quiero, no. Ay, ay, ay, que me quedo sin ningún color. Ay, que lo quiero, sí. Ay, ay, ay, que me quedo sin ningún color. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio por qué, radio por qué, la radio del movimiento. Dialogando con Norita. Bueno, ahora vamos a seguir con este otro bloque, donde van a estar Jan y Sebastián, hablando sobre el foro de soberanía alimentaria. Muy interesante, vamos a tratar de ir al fondo de esta cuestión, que es muy importante. Así que, chicos, con ustedes el micrófono. Bueno, hola, muchas gracias, Norita, por la invitación. Hola a todos que están del otro lado. Bueno, vinimos para comentar un poco sobre el foro que se va a realizar este sábado 2 de noviembre a partir de las 9 y hasta las 19:30 en la sede de ATE Carlos Calvo al 1370 en Capital Federal, que es un foro que lo que intenta hacer es bueno, confluir a un montón de personas, organizaciones, para poder colectivamente darnos un espacio de debate, de reflexión y también de pensar juntos estrategias para la, bueno, para la acción, con el fin de poder transitar hacia nuestra soberanía alimentaria, que creemos nosotros, el colectivo del que somos parte, que es un derecho humano fundamental que hoy no está siendo respetado, que no está garantizado en el mundo. Y bueno, en ese camino estamos, ¿no? Tratando de ver qué acciones o cosas podemos hacer unidos en la diversidad para poder lograrlo. ¿Va a haber talleres? ¿Cómo se va a desarrollar, Sebastián? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo lo que... Sí, en realidad lo que se va a hacer, inicialmente se distribuyeron entre todos los inscriptos documentos, como para que uno llegue al foro con cierto material, cierta información, y como base, como para empezar a debatir esos documentos. En base a eso se van a ver en una primera parte algo que es más general sobre el modelo extractivista, sobre sí, la colonialidad. En una segunda parte ya estaríamos hablando sobre las consecuencias del agronegocio. Por un lado, los agrotóxicos, transgénicos, salud. Por otro lado, en la segunda parte ya hablando de la tierra, de los territorios, el uso de la tierra. De las semillas, ¿no? Exactamente, sí. Hoy es uno de los temas que está bastante en boga por este avance de los gobiernos que están teniendo, no solamente en Argentina, que están teniendo intentando privatizar la semilla como sí, primer eslabón de la vida. Sí. Y entonces es bastante importante que todos los colectivos tomemos ese... Sí, me parece muy importante, porque hay una ley, pero no es la ley que necesitamos. Claro, hay una ley que debería modificarse, pero no sí, como lo están intentando hacer, que es de espalda al pueblo. Sí. La verdad que sí, realmente se tendría que modificar, pero en este caso lo que nosotros buscamos, como se está llevando adelante de esta forma, a puertas cerradas, sí, la idea es que obstaculizar el avance de la modificación de la ley. Sí. Porque vemos que evidentemente es un paso hacia adelante, como está sucediendo en otras cuestiones, de entrega, ¿no? Entrega, sí, sí. Como pasa con el tema del que es petróleo. Que es la soberanía alimentaria, efectivamente. Sí, sí. Esa soberanía que tenemos que defender. Que tenemos que intentar conseguir, porque hoy realmente estamos bastante lejos. Pero la idea es esa, es empezar a discutir colectivamente, avanzar, que todos los colectivos, que todas las personas se informen un poquito más, y que logremos avanzar a partir de consensos y avanzar en la lucha, ¿no? Así se pueden conseguir no solamente... que se amplíe y se entienda que es defender la tierra, defender el medio ambiente, defender la soberanía justamente a través de estos reclamos. ¿Quiénes van a estar, más o menos, como comentemos un poquito? Ahí vos lo tenés, Ani. Como motorizadores del debate, porque tenemos que volver a insistir en esto de que no es que vamos a estar en un espacio en donde vamos a ir a escuchar un seminario, sino que vamos a ir a construir conjuntamente. Entonces, quienes fueron invitados, personas con más experiencia o con cierto conocimiento técnico sobre el tema, funcionan como motorizadores del debate, dan un puntapié. Y ellos los enviaron los documentos que comentaba Sebastián, y son, entre otros, Javier Rodríguez Pardo, José Seoane, Félix Díaz, también tenemos al doctor Carrasco, a Tamara Perlmutter, que va a hablar sobre el tema de la ley de semillas. Folguera, del GRR. Guillermo Folguera, y bueno, también un par de compañeros que son productores agroecológicos, que es lo que nosotros planteamos como un sistema productivo realmente sustentable, que vendría a reemplazar al modelo dominante de producción, que tanto daño y es tan depredador de nuestra tierra. Bueno, Claudia Corol también para abordar el tema género y soberanía alimentaria. Así que es una variedad importante y bien diversa, que nos va a enriquecer muchísimo el debate. Y que es compartir, hacer diálogo, y unos con otros vamos entendiendo mejor esta lucha. Sí, queríamos también contarles un poco de dónde surge la realización del foro. Sí. En realidad, el foro es una acción, una propuesta que surge de un espacio que se conforma hace unos meses desde Buenos Aires, con intenciones de ir creciendo en todo el país, que le llamamos Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina. Y nace algunas personas y organizaciones que estuvimos pensando y viendo que necesitábamos un lugar, un espacio donde confluir un montón de personas y colectivos que estábamos esperando y luchando por lo mismo, pero en diferentes lugares y con diferentes formas. Y viendo que allá hace mucho tiempo que están estas luchas territoriales y esta resistencia al modelo extractivista y esta resistencia a la pérdida de soberanía alimentaria, creemos que ya no queda mucho tiempo y que ya son los bienes comunes ya están bastante saqueados como para seguir esperando para juntarnos. Entonces la idea es, vamos a juntarnos todos y todas los que creemos lo mismo, pero estamos en espacios diferentes, porque realmente ese es un elemento con el que cuenta el poder económico y político, que sabe que estamos dispersos y que sabe que con esa dispersión, y por más que le pongamos todo el esfuerzo y todas las ganas y todo el amor, suelto, no nos va a alcanzar para ganar la lucha. Entonces dijimos, vamos a empezar, aunque parezca una utopía, vamos a empezar de a poquito. Parece la utopía. Y así fue. Las madres empezamos tan poquitas. Claro. ¿No? Y bueno, por eso, pensando en esto, ¿no? De que la utopía no sirve para caminar, y que si lo intentábamos realmente y lo hacíamos con ganas, lo íbamos a conseguir. Nos embarcamos en este desafío de unirnos en la diversidad con respeto a las diferencias que hay entre las organizaciones, pero apuntando a sostener en el tiempo y a construir una base sólida para salir a luchar a la calle todos juntos. Muy bien. Así que desde el Frente de Lucha surge este foro como primera actividad del año y con vistas hacia un segundo foro. Volvé a repetir la dirección, el horario. ¿La dirección? ¿Cómo va a ser la inscripción? La dirección es en ATE Capital, Carlos Calvo, 1378. Comienza a las 9 horas la inscripción. y es gratuita. Es gratuito, sí, por supuesto, bueno. Sí. Van a haber alimentos también que nos costó bastante, digamos, alimentos sanos, lo más sano que se puede dentro de lo difícil que es. Hoy en día sin encontrar alimentos. Sí, sin transgénicos, todo lo posible, porque realmente uno va a un supermercado y consigue solamente alimentos procesados de las agroindustrias que tienen transgénicos. Y lo que es importante destacar es que en estos 4 o 5 meses que nos fuimos reuniendo con la gente, hoy somos alrededor de 30 colectivos. Es un montonazo, que la verdad que no. ¿Del interior también? Hay gente, hay contactos del interior, hay gente de Formosa, de Entre Ríos, de Rosario. Sí, nos contactaron de varios lugares. Y la idea es esto, es en base al respeto y avanzar lentamente, pero avanzar firmemente. Muy bien. Así no. Así entonces, no de 9 a 19, Carlos Cardo, 1378. Sí, hay un blog que está con toda la información del foro y también con un contacto para que escriban. ¿Cómo se encuentra? Es forosoval2013.blogspot.com.ar. Bueno. Ahí está toda la información. Bueno, entonces invitamos a todos los que nos escuchan y a compartir. Yo voy a estar también, aviso, porque yo quiero aprender también lo que van a enseñar en este foro. Sí. Vamos a aprender todos. Sí, porque lo pensamos también y cuando lo charlamos con vos, como un derecho humano, ¿no? Esto que decías al principio en tu editorial, que nos falta mucho por recorrer en los derechos humanos y verlos de una manera integral. Sí. El derecho a la vida, el derecho a un ambiente sano y a la alimentación digna para todo el pueblo en cantidad y en calidad es un derecho humano que tenemos la deuda pendiente, ¿no? Y que no nos intoxiquen y que no estropeen el medio ambiente que respiramos todos y todas. Bueno, ahora va a venir una musiquita, yo les agradezco mucho. Muchas gracias. Y vuelvo a invitar el sábado del 9 a 19. Váyanse un ratito, vamos a compartir en todo el día, lleven mate, ¿no? Sí, claro. Y algunas galletitas estas con grasa, ¿vieron? Para régimen, que así ninguno engorda. Bueno, gracias chicos, gracias. Muchas gracias a vos. Bueno. Tantas veces la vida nos pone a prueba, las esperanzas, las ilusiones, con fuertes vientos que se las llevan que sí. Llevan que no, se la llevan que sí, se la llevan que no. Mi vida les detiene, miedo no tengo de las tormentas, creo en la vida que vuelve siempre, se la llevan que sí, se la llevan que no, canto de ti. De sol son los que cuidan mi voz, canto de tierra, canto de sol son los que cuidan mi voz. Canto de tierra. ¿Por qué una radio? Porque queremos sonreír, porque queremos compartir, porque queremos soñar, porque queremos entender, porque queremos querer. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Susana va a comentar de algunos documentales y bueno, queremos avisar que teníamos un bloque sobre aborto y pero no vinieron las personas que estaban invitadas, así que bueno, Susana va a comentar y después yo les voy a comentar un poquito la situación de Paraguay y de Honduras. Bueno, dado que Radio Porqué es la radio del movimiento de documentalistas, quería yo comentar el estreno de dos documentales. El primero, que se va a estrenar mañana, el 31 de octubre, en el Cine Gomón, es un film de Alcides Chiesa y de Carlos Eduardo Martínez, que se llama Dixit. Y el film es una confrontación del material de archivo rescatados de los informativos televisivos de la última dictadura militar en la Argentina entre los años 76 y 83 y un recorrido documental a distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Neuquén en los llamados centros clandestinos de detención, que creo que está muy relacionado con tu editorial de principio del programa sobre olvidar, los exactamente y revalorizar la democracia que hemos sabido construir, ¿no es cierto? Así que bueno, es muy recomendable este film de dos compañeros como son Chiesa y Martínez. Y Martínez, sí. El otro documental va a ser el 7 de noviembre que se estrena también en el Cine Gomón, que eran los invitados que lamentablemente hoy no pudieron llegar, que es el documental Yo aborto, tú abortas, de Carolina Reynoso, que trata un tema duro, espinoso, como es el tema de género y aborto en la República Argentina, con una ley que no se termina de cumplir lo que hay y de instrumentar como causa de muerte en muchas mujeres, especialmente las de bajos las recursos, más pobres, exactamente. Las más desprotegidas, así que sí, va a ser un tema importante y además es un tema para seguir debatiendo el del aborto. Exactamente, así que si los compañeros no pudieron llegar hoy, tal vez podamos tenerlos en otro momento para hablar del tema. Documentales muy recomendables, siempre en el Gomón, que es como el último reducto. Nuestro cine. Sí, es nuestro cine, exactamente. Nuestra sala. También nosotros estrenamos con Norita su documental ahí, como tantos otros documentalistas logran estrenarlo ahí. Sí, muy bien. Bueno, y entonces yo les quiero contar un poquito de la situación que se está viviendo. Ustedes saben que seguimos muy de cerca la historia de Latinoamérica, de nuestros países hermanos. Sabemos que ahora justamente va a haber elecciones en dos países hermanos, en Paraguay y en Honduras, en los próximos días de noviembre. Y nos han contado los inconvenientes que tienen, especialmente en Paraguay. Una elección va a ser muy complicada, porque no está clara, no está transparente. Y entonces Paraguay, que está con... viene a ser como una dictadura, porque los mismos que dan el golpe de Estado después dirigen el país, y un presidente que dio un golpe de Estado después resulta que es presidente, entonces este pueblo está tan castigado. Así que ahí estaremos, además cada vez más pobres. Son pueblos que no levantan porque no tienen la suerte de tener gobiernos democráticos, transparentes y que actúen a favor del pueblo. También el caso de Honduras, donde los defensores de los derechos humanos están perseguidos, están procesados, corriendo peligro de vida también y corriendo peligro de su propia libertad. ¿Qué hacen estos defensores de derechos humanos? Defienden a las comunidades que están protestando por las represas, por la inundación de sus tierras, que cuando hacen una represa pierden la oportunidad de seguir obteniendo sus alimentos o el producto de para su trabajo y para vivir dignamente. Así que también van a tener elecciones. Está muy peleado. El pueblo está sin información tampoco en cuanto a saber qué va a pasar en esos momentos. Yo, hablando de la persecución a los militantes de derechos humanos, quiero nombrar el caso nuestro, muy cercano, sobre Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Matanza, que la justicia les inició un juicio por apoyar denuncias gravísimas donde están denunciando la muerte de un joven en una comisaría, donde hay testigos que comentan que este chico no se suicidó, sino de que fue asesinado, golpeado, la familia está muy mal, muy preocupada. Y Pablo, con el grupo de abogados de la PDH y de integrantes de la PDH, que yo les quiero decir que Pablo Pimentel es acreedor del Premio Nobel de la Paz para el año que viene. Yo lo voy a proponer, porque es realmente un tipo extraordinario. Donde hay alguien que necesita un apoyo, donde está sufriendo una injusticia, un grupo, una persona, una familia, ahí está Pablo Pimentel. Y Pablo Pimentel tuvo un padre que fue uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional, acá en Buenos Aires. Murió hace unos años, dejó una huella, una estela increíble, Eduardo Pimentel, y ahora Pablo sigue esos caminos. Desde luego que yo les quiero decir que además es porque tiene una familia que apoya, que lo sostiene, porque ser defensor de derechos humanos a veces resulta muy complicado, hay que dejar mucho a la familia para ir a atender los casos de mayor urgencia, y no es fácil. Hay que vivir una vida bastante comprometida y desde luego sacrificada, por más que uno la palabra esa no la quiere decir, pero es así. Así que les quiero decir, ahora el día jueves mañana se tiene que presentar y vamos a ir desde Organismo de Derechos Humanos a apoyarlo, porque somos todos iguales. Y entonces no pueden perseguir a una persona que lo que hace es apoyar a víctimas de tanta injusticia. Bueno, nosotros ahora vamos a pasar una musiquita, ¿viste? Que nos ha preparado Catriel del otro lado del vidrio, sí, que hace vivimos a señas, porque acá no hay una luz que se prende, que se apaga, ¿viste? No, todavía estamos un poquito con dificultades de señas. Pero una musiquita para después ir al último bloque, al cierre, ¿no? La tierra del Chaco. canta un acordeón, gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copo blanco mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un donco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de una radio, porque queremos sonreír, porque queremos compartir, porque queremos soñar, porque queremos entender, porque queremos querer. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Apuntes del equipo de producción. Bueno, los temas que escuchamos en el programa de hoy son de nuestra amiga Sara Mamani, Sin ningún color, de su CD Cantos de la Tierra. También de Cantos de la Tierra, el tema Cantos de la Tierra, la Vidala, de Sara Mamani, y con la voz de La Negra Chagra. Y El cosechero, de Tonelec. Quería yo ponerles en conocimiento que el 15, 16 y 17 de noviembre en San Luis se va a celebrar la 21 Asamblea de la Unión de Asambleas Ciudadanas para defender la soberanía de la tierra con alegría. La anfitriona en San Luis es la Asamblea del Buen Vivir. Los invitamos entonces a esta reunión número 21 de la UAC, y que se informen y participen. Es una asociación horizontal de asambleas ciudadanas ambientales a lo largo y a lo ancho del país, que va por su asamblea número 21 este noviembre en San Luis. También le queremos agradecer desde la producción a nuestras radios amigas retransmisoras: Radio Minca, De la Ventana, Che Barracas, Radio Libre Comunitaria, La Zurda, La Caterva, La Colectiva, La Comuna, Freeway, La Retaguardia, La Sabia Educativa, La Olla TV, Rock Cultural, Perspectiva de Clase, Radio Alas, Radio La Riachuelo FM 96.1. Al respecto de una de las FM que nos retransmite, FM Alas, queremos remarcar que recibió el segundo premio en la categoría Gestión Articulada y Trabajo en Red del concurso de producciones audiovisuales para organizaciones comunitarias con un spot para radio. Así que felicitaciones para FM Alas. Y por último, hicimos este programa, Nora Cortiña en la conducción, Alicia Caldarone, que si bien está ausente porque tiene problemitas de salud, en la producción general, se ha incorporado Patricia en la asistencia de producción, Julieta Peidró en la co-conducción, también enfermita, hay una epidemia. Catriel en la operación técnica, quien les habla en la asistencia de prensa, Susana Moreira. Y colaboradoras, Mariana Costa, Analia Silveira, Julia Palmerio, Sabrina Jones. Y retirando ya ese problema, pero con un gran aporte, Natalia Amor, que es quien ha hecho toda la prensa y la edición del Face de Memoria. Por eso agradecemos mucho a Natalia. Sí, exactamente, y, bueno, su aporte hasta ahora. Sí. Y yo quiero hacerles un comentario igual. Hoy estuve en un colegio. Este es un espacio de solidaridad, así entre comillas. Estuve en un colegio en Avellaneda, colegio al que fueron los hijos de Azucena Villaflor de Vincenti, se llama Simón Bolívar, que tienen un edificio que no es de ellos, que está muy deteriorado, que los alumnos están amontonados, que para ir de un lugar al otro tienen que ir por un patio descubierto que me imagino que se empapa en los días de lluvia, ¿no? Y tienen la donación de dos terrenos en la misma cuadra y no consiguen que el gobierno decida construir ahí un colegio, una escuela de estas que necesitamos tener acá en Argentina, donde el alumno vaya a estudiar, a aprender, pero a tener un bienestar adentro de la escuela. Entonces, yo digo, la escuela se llama Simón Bolívar, está enfrente del lugar donde fue secuestrada Azucena, o casualidad, ¿no? Pero es justo allí en la avenida Mitre, y necesitan el apoyo nuestro, de toda la comunidad, para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires o la dirección de escuelas o de educación decida construir un edificio en uno de los terrenos que les fueron donados hace ya un tiempo. Así que yo estuve muy contenta de estar en este colegio hablando con los chicos de los 30 años de democracia y compartiendo un momento muy emotivo. Así que quería decirles eso. Y bueno, nos vamos a despedir y después despacito, porque yo ya estoy un poco de lentejita, nos vamos a reunir la semana que viene, el próximo miércoles, y algún tema que quedó hoy pendiente lo seguiremos, y siempre tenemos otro pendiente. Sí, recordamos que retransmitimos este programa los viernes de 19 a 20 horas en Radio Porqué. Sí, y que además le mandamos un abrazo a Julieta y a Alicia, que se repongan, que no se hagan las vagas, y que se dejen de hacer macanas, ¿no? Claro. Bueno, gracias, ¿eh? Un abrazo fuerte, como siempre. Todo lo que digo corre por mi cuenta. Porque vivir con memoria es vivir en lucha. Porque la memoria y la lucha continúan y toman cada día más fuerza. En cada puño que se alza contra la opresión y la injusticia a favor de la vida. En cada voz que se hace escuchar cuando todas las demás callan. En cada paso que se avanza por la búsqueda de la verdad, la dignidad y la justicia. Porque vivir es mucho más que andar durando. Es latir con el latido de los otros resonando en el pecho. Es andar los caminos desandando miedos y regando sueños. Porque la memoria y la lucha de los hijos, hecha realidad en padres, abuelos y nietos, es la lucha de todo un pueblo. Hoy, más vigente que nunca, la lucha y la memoria continúan. Memorias con Nora, con la conducción de Nora Cortiñas.